Ya llegó la Navidad, lo piensas tú, lo pienso yo, que nos traerá de aguinaldo este año el niño Dios. Al llegar la noche buena, canto alegre para ti, que tu fiesta siga así y que me alumbre tu estrella. Niño Dios, que nos vas a regalar.